con su corazón enardecido, y le dio el resto de su vida a Cristo y al movimiento de los amigos. En mis años he presenciado el impacto contagioso del sufrimiento valiente. La muerte de Paul Carlson, misionero al Congo, y Jimmy Elliot, misionero a las Aucas en el Ecuador, y Chet Biterman, misionero en Colombia, probablemente han sido responsables porque más candidatos a misioneros emprendan el desafío más que cualquier otra fuerza motivadora. Y ahora, en cuarto lugar, noten que la adversidad prueba el carácter de nuestras amistades. ¿Cuántos saben que cuando pasamos por dificultades descubrimos quiénes son nuestros verdaderos amigos? ¿No es cierto? A veces cuando pasamos por grandes dificultades y pensamos que tenemos buenos amigos, miramos y no los podemos encontrar en ninguna parte. Y quiero que noten algo aquí conmigo en los versículos 15 al 18. Al mirar Pablo a la iglesia veía cosas alentadoras, pero también otras desalentadoras. Veía no solo a los que le respaldaban en sus pruebas, sino también a los que se aprovechaban de su adversidad. Algunos trataban de afligir a Pablo en sus adversidades. Estos no eran falsos maestros, porque Pablo dice que predicaban a Cristo. Pablo se regocijaba en el mensaje que predicaban, pero le dolía la manera en que lo predicaban. Predicaban por envidia o contención. Pablo no se estanca en lo que ellos le hicieron, y hasta este día no sabemos exactamente de qué se trataba. Lo que sí sabemos es que sus vidas privadas no eran consistentes con sus vidas públicas. Al describir Pablo a los que predicaban por razones equivocadas, usa una palabra muy interesante. Ellos predicaban por contención. Esa palabra significa postularse para un cargo a fin de lograr que la gente lo respalde a uno. O sea que estas personas le tenían envidia a Pablo y se aprovecharon de su aprisionamiento para hacer que los creyentes le siguieran a ellos. El propósito de Pablo era que la gente siguiera a Cristo, lo que los otros procuraban, aquellos que él había pensado que eran sus amigos, era que la gente lo siguiera a ellos. Al pensar en esto, Pablo trata de encontrar alguna solución al asunto. Se regocija de que se predique a Cristo, aun cuando no sea como él quiere que se predique. Sabía que aun cuando Cristo tal vez no bendijera el motivo del mensajero, sí honraría y bendeciría su palabra. Así que como vemos, la adversidad demuestra el carácter de nuestras amistades. Y así como descubrimos el carácter de los que pensábamos que eran nuestros amigos y no lo eran, también encontramos amigos que no sabíamos que teníamos. Noten ahora en quinto lugar, en los versículos 19 y 20 del capítulo 1, que la adversidad provoca crecimiento en nuestras vidas. ¿Sabían eso? La adversidad provoca crecimiento en nuestras vidas. Yo tengo que decirles esto. Y tal vez sea porque soy demasiado cabeza dura, pero casi todas las cosas importantes espirituales que he aprendido, las he aprendido por medio de la adversidad. No he aprendido casi nada por medio de la prosperidad ni por el éxito. Todo lo que he aprendido que ha sido verdaderamente importante, Dios me lo ha enseñado a través de las dificultades. Y me sorprendería si este no ha sido el caso con la mayoría de ustedes también. Aprendemos las lecciones más importantes a través de las dificultades. Dos hombres fueron derribados en Vietnam y encerrados en la trágicamente famosa prisión Hoa Lo. Los pusieron en aislamiento, encadenados a losas de concreto, continuamente azotados con cadenas oxidadas y torturados tratando de arrancarles información. Aun cuando los dos hombres recibían el mismo maltrato, formaron creencias radicalmente diferentes sobre su experiencia. Uno de ellos determinó que su vida se había acabado y a fin de evitar dolor adicional, se suicidó. El otro sacó de estos eventos brutales una creencia en sí mismo, su prójimo y su creador, más profunda de la que había tenido antes. Hoy, el capitán Gerald Coffey usa su experiencia en la cárcel para recordarle a la gente en todo el mundo el poder del espíritu humano para superar virtualmente cualquier nivel de dolor, cualquier reto y cualquier problema. La adversidad separa a los hombres. A algunos los hace mejores, a otros los amarga. Hace más de 80 años, un bien conocido psicólogo escribió: La mayoría de personas viven, sea física, intelectual o moralmente, en un círculo muy restringido de su ser potencial. Usan apenas una porción muy pequeña de su conciencia posible, de los recursos de su alma en general, de manera muy parecida al hombre que de todo su organismo corporal desarrollara el hábito de mover tan solo un meñique. Las grandes emergencias y crisis nos muestran cuánto más grandes son nuestros recursos de lo que suponíamos que eran. Al enfrentarse Pablo a la adversidad de sus circunstancias, vio las ventajas. Cuando habla de estos eventos que resultan en su liberación, no habla de su conversión a Cristo, habla de su continuo crecimiento en Cristo. En Filipenses 1:6 ha indicado claramente su convicción de que Dios, que había empezado la buena obra desde el primer día, le perfeccionaría hasta el día de Jesucristo. Al mirar a su confinamiento, lo ve como otro método de llevarle a su objetivo final de madurez cristiana. Y noten conmigo que hay tres cosas que obran en su vida, logrando este objetivo. Primero que nada, las oraciones de sus amigos. Pablo sabía que los filipenses estaban orando por él. ¿Cuántos están contentos por las personas que oran por usted cuando pasa por dificultades? Anteriormente en su carta dice, «Pido en oración». 1:9. Ahora, depende del hecho de que ellos también oren. Es más, he descubierto que en casi todas sus cartas Pablo cita la mutualidad de la oración. Lo que él mismo practicaba también le aprovechaba el que otros lo pusieran en práctica. En Romanos 1:9 dice, «Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones». Y luego, también en Romanos 15:30 dice, «Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios». En Efesios 1:16 dice, «No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones». Y en el capítulo 6 y los versículos 10, 18 y 19 dice, «Por lo demás, hermanos míos, orando por mí». En 1 Tesalonicenses 1:2 y 5:25 escribe, «Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones noche y día. Hermanos, orad por nosotros». En 2 Tesalonicenses 1:11-3:1 dice, «Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros». A menudo, cuando enfrentamos problemas, debemos fijarnos en las oraciones del pueblo de Dios. Es mediante esas oraciones que podemos superar las crisis y avanzar a la madurez. Como miembros de la familia terrenal de Dios, no debemos olvidarnos de poner el crecimiento espiritual de cada uno a la cabeza de nuestras listas de oración. Cuando sentimos los dolores del crecimiento, es bueno saber que alguien está orando. Siempre me ha encantado el agudo contraste de las dos frases que vemos en Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No solo Pablo era sostenido por las oraciones de sus amigos, sino que también se siente animado por la provisión del Espíritu Santo. El lenguaje que usa es descriptivo. La frase que escoge literalmente significa la plena provisión del Espíritu Santo. Si ustedes han conocido alguna vez el ministerio del Espíritu Santo acercándose más a usted en los momentos de crisis, entonces pueden comprender por qué se le llama el Consolador. David Jacobsen estuvo como rehén en Beirut por 17 meses. Había sido jefe de un hospital en Beirut cuando, un día, en 1985, tres hombres encapuchados y esgrimiendo ametralladoras se lo llevaron cautivo. Atado y amordazado, lo llevaron de un escondrijo a otro. Pasó la mayor parte de su tiempo sobre el piso helado y sucio, encadenado a una pared. Una vez al día, le daban una mezcla tibia y nauseabunda de arroz y lentejas. Sus captores lo odiaban por ser estadounidense. Era nada más que un peón político y lo trataron con crueldad. En lugar de quebrantar su espíritu, sin embargo, él salió más fuerte. Escribió, «Descubrí que la fe de ninguno se debilitó debido al infierno en que nos encontrábamos. Éramos rehenes y fundamos la iglesia de la puerta con candado, nombre que escogimos con tristeza. Tomándonos de las manos, repetíamos porciones bíblicas y orábamos». Extrañamente, Los guardias parecían respetar este rito. Nuestro compañerismo en la oración se mostraba que cuando se llamaba al Santo Consolador, él respondía. Jacobsen fue puesto en libertad en noviembre de 1986, pero durante sus 45 días finales de cautiverio estuvo en confinamiento solitario en una celda de 2 metros por 2 metros. Con sus músculos y coyunturas doloridas por el confinamiento y el frío húmedo y penetrante, sin embargo, dijo, la presencia de Dios, el gran consolador, era más fuerte que nunca. Y luego, la propia determinación personal de Pablo es la tercera dinámica que estaba obrando durante su tiempo de confinamiento. Tenía confianza de que saldría de su odisea y vería de nuevo a sus amigos en Filipos. Al describir su actitud, usa el término anhelo y esperanza. Esta expresión en griego contiene tres elementos en su significado. Está compuesta de las palabras lejos, cabeza y vigilar. Juntas, las palabras dan la idea de vigilar algo con tanta intensidad que la cabeza se aleja de todo lo demás. Pablo tenía solo un enfoque en su vida. El anhelo y esperanza de Pablo va mezclado con una gran determinación de su parte. Primero, está determinado a mantener una conciencia limpia, de que nada sería avergonzado, versículo 20. Aun cuando se hallaba bajo presión en una cárcel en Roma, Pablo está decidido a vivir una vida santa y justa. No va a usar la adversidad como excusa para una recaída espiritual. Luego, en segundo lugar, Pablo está determinado a mantener un testimonio valiente. Leemos también en el versículo 20, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también. Pablo está determinado a usar su adversidad como una oportunidad para proclamar a Cristo más fuertemente. En tanto que muchos son silenciados por la adversidad, Pablo en realidad eleva el volumen. Y en tercer lugar, Pablo está determinado a mantener su enfoque centrado en Cristo. Será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Versículo 20. Desde el punto de vista humano, el cuerpo de Pablo no le servía para nada. Estaba encadenado a un soldado a las 24 horas del día, pero Pablo veía más allá de todo esto. Estaba determinado a que su cuerpo fuera un vehículo para magnificar a Cristo. En una de sus cartas a Timoteo, describe la situación de esta manera. En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Guy Kings sugiere algunas de las maneras en que el cuerpo puede magnificar al Señor. Cristo magnificado en el cuerpo, magnificado por los labios que dan gozoso testimonio de Él, magnificado por las manos empleadas en su servicio, magnificado por los pies contentos de hacer sus mandados, magnificado por hombros gozosos de sobrellevar los unos las cargas de los otros. Cuando magnificamos a Cristo, no lo hacemos microscópicamente. Un microscopio toma lo pequeño y lo agranda. Nuestro Señor no es pequeño. Debemos magnificarlo telescópicamente. Debemos tomar al Señor que está lejos de tantos y acercarle. Muy a menudo el Señor usa la adversidad de nuestras vidas como un lente por el cual se le puede ver a Él. En el proceso de todo eso, Él está desarrollando nuestro carácter para que podamos ser reflectores dignos de su gloria. Lo que Pablo está enseñándonos es que el carácter no puede ser desarrollado en la comodidad y quietud. Solo mediante las experiencias de adversidad y sufrimiento puede el alma ser fortalecida. Adoniram Hudson, famoso misionero a Birmania, es una ilustración de esta actitud de Pablo. Después de 14 años en el campo misionero, ¿qué tenía para mostrar por todos esos años? Las tumbas de su esposa y todos sus hijos. Los encarcelamientos y enfermedades fueron tan terribles que una vez escribió, si no tuviera la certeza de que toda prueba adicional fue ordenada por amor y misericordia infinitos, no podría haber sobrevivido a mis sufrimientos acumulados. Pero nunca pensó en renunciar. En el punto más bajo de su carrera, oraba por tener vida hasta poder traducir la Biblia entera al idioma nativo y presidir una iglesia nativa de por lo menos 100 miembros. Helen Keller sufrió una enfermedad cuando tenía 18 meses de edad que la dejó completamente ciega y sorda. Por 5 años estuvo aislada del mundo en soledad y oscuridad. Entonces, con la ayuda de Anna Sullivan, una maestra especial, Helen luchó contra su limitación física. Nunca se tuvo lástima y nunca se dio por vencida. Una vez dijo, las maravillosas riquezas de la experiencia humana perderían algo del gozo recompensador si no hubiera limitaciones que superar. La hora en la cumbre no sería ni la mitad de maravillosa si no hubiera valles oscuros que atravesar. Y ahora, en sexto lugar, quiero que noten rápidamente que la adversidad purifica nuestros motivos. Noten lo que dice el versículo 21 de este primer capítulo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. En lo que la mayoría de eruditos consideran como el versículo clave de la carta entera, Pablo afirma claramente el motivo y misión de su vida. Para él, el vivir es Cristo y morir es ganancia. No sorprende que su vida tuviera tal poder e ímpetu. Pablo cernía toda experiencia de su vida por el sedazo de su declaración personal de propósito. Sabía de qué se trataba todo. El sufrimiento de su situación presente no era intolerable porque le veía como parte del plan de Dios y su propio propósito indicado. Cuando sabemos quiénes somos y por qué estamos aquí y a dónde vamos, con confianza podemos enfrentar cada día e incluso las dificultades cobran un nuevo significado. Entonces, como Alec Moyter lo ilustra en el siguiente escrito, todo se vuelve algo para Jesús. Dos amigos caminan juntos, uno viejo y sabio, y el otro más joven y atravesando un tiempo de severa prueba. El amigo más anciano con cariñosa sabiduría le dice, «Ningún momento será como este. Debe haber algo de Jesús en él. No es algo para Jesús si nos atascamos en nuestras desdichas, ni tampoco si dejamos que las oportunidades pasen sin decir una palabra acerca de nuestro Señor, ni tampoco si pensamos que cualquier otra mano que no sea la suya nos ha traído a ese lugar. Es algo para Jesús si pensamos y hablamos de Él y su gloria, y es algo para Él si reconocemos y confiamos en su voluntad absolutamente soberana. Y por último, vean conmigo en los versículos 22 al 26 que la adversidad nos prepara para ver la vida y la muerte en perspectiva. Cuando el creyente enfrenta adversidad, especialmente si es intensa y prolongada, su perspectiva de la vida y muerte es traída a un agudo enfoque. Para Pablo, la cuestión no es su deseo de morir a fin de escapar del sufrimiento que estaba atravesando. Pablo amaba la vida y aceptaba su encarcelamiento como parte del plan perfecto de Dios para él. También sabía que Dios había hecho planes para su futuro. Al contemplar su gozo presente y compararlo con el gozo prometido en el cielo, se halla atrapado entre dos amores. H.C. Jim Moore resume adecuadamente su dilema. La vida y la muerte nos miran como dos males de los cuales no sabemos cuál es el menor. Al apóstol le parecían dos inmensas bendiciones de las cuales no sabe cuál es la mejor. En otras palabras, ve la vida y la muerte igualmente deseables. Si sigue con vida, llegará a conocer y amar y servir más plenamente al Señor. Si muere, le conocerá final, completa y perfectamente. Se ve atrapado entre su deseo de estar con Cristo personalmente y su sentido de obligación para ayudar a los filipenses. El ejemplo de Pablo de un corazón desprendido de siervo no tiene igual aparte de Jesucristo. Al observar nuevamente a lo que dice el apóstol en cuanto a los problemas, descubrimos que en verdad hay ventajas en la adversidad. Vemos que la adversidad promueve el progreso del evangelio. La adversidad provee oportunidades para testificar. La adversidad produce valentía en otros creyentes. La adversidad prueba el carácter de nuestras amistades. La adversidad provoca crecimiento en nuestras vidas. La adversidad purifica nuestros motivos y finalmente, la adversidad nos prepara para ver la vida y la muerte en perspectiva. Una mujer cuyo corazón había sido destrozado por una tragedia en la que ella no tuvo ninguna culpa, le escribe a su pastor. Su consejo para dejar de preguntar, ¿por qué? Me ayudó mucho. Su sermón de ayer me ayudó para poder decir, lo haré. Y dejarlo todo en las manos de Dios. Dejaré que Él use incluso esto hasta que su plan quede completo. Luego añadí a este fragmento de poema